Murmuri. Benvinguts al nostre Murmuri d'aquesta setmana. Al llarg d'aquesta hora us acompanyarem Carlos Gecano a la producció, Carles Guirado al control tècnic i Patricia Palomino als micròfons. Si sou tradicionals ja sabeu que ens podeu escoltar a través de la ràdio, però si no també teniu una oportunitat per escapar de les zones radiofòniques i trobar-nos al ciberespai. Ens podeu escoltar com i quan vulgueu descarregant-vos el programa des del blog murmuri.blogia.com. I avui comencem el programa amb un músic al que aquí a Murmuri li tenim un especial carinyo. Parlem d'Owen Pallett, que a banda de fer multitud de col·laboracions amb gent com Arcade Fire o Beirut, també s'aïlla de tant en tant per tenir cura de les seves composicions en solitari com a Final Fantasy. Acaba de tornar amb un EP de 5 cançons titulat Spectrum 14th Century, que, com és habitual en ell, ens acosta una sinfonia de colors ben dibuixada. N'escoltem The Butcher. You'll try, but you'll never stop it, no. La prometedora carrera dels Rara Riot va estar a punt d'enfonsar-se tot just quan semblava que començava a arrencar. I és que el juny de l'any passat, amb el seu primer EP a punt de veure la llum, el bateria original i coautor de la majoria de composicions de la banda, John Ryan Pike, es va ofegar en una badia després de desaparèixer després d'un concert. Poc més d'un any més tard, el quintet no s'ha desintegrat, sinó que el primer single del seu nou disc, The Rum Line, ha guanyat encàrrega de significat simbòlica. Dying is Fine és un dels temes escrits pel bateria abans de la seva mort, una cançó inspirada en un poema de Cummings que ens desprèn una sensació agradolça que serà constant en tot el disc. I continuem amb Evil Urges, el cinquè disc de My Morning Jacket, un disc que ha servit al grup per constatar el seu malestar polític, social del seu país, reflexionant sobre diverses cares que té la maldat. Evil Urges és el desencadenant lògic d'una dècada dedicada en cos i ànima a la música, jugant amb l'imaginari col·lectiu americà i desmuntant els seus codis i actualitzant-los. Ens quedem escoltant el tema Smoking for Shooting. Heavy head enough. excitement now more than you ever did. You never wanted to be treated like a woman. You maintained you was just a kid. Well, at least you were of age, my dear. These days kids, they grow so fast. You never wanted to be committed to the present. You're too busy living in. El disc Bajo la influencia corrobora la bona trajectòria de Clovis i els fets són els fets. Són Fino Yarte, productor de professió, i l'actriu Cristina Plaza, que facturen un pop trist de melodies pausades i lletres que punxen allà on més fa mal. I al final ens preguntem si escoltem música pop perquè estem tristos o si estem tristos perquè escoltem música pop. De fet, tant se val, perquè Bajo la influencia és un bon disc per ficar-nos de ple a la tardor i imaginar-nos que les històries que ens expliquen a les cançons són nostres. Una d'elles, Un dia d'estos. Apartar la mirada. Murmuri, amb Patrícia Palomino. I continuem ara amb una proposta de pop fresc i amigable. En plena tardor, Cineplex ens transporta fins a la primavera, potser perquè el seu país d'origen, l'Argentina, estan precisament entrant en aquesta estació en la que es desperten tots els nostres sentits. Picnic és el nou disc de l'argentí afincat a Barcelona, Sebastián Litmanovic, que ens ve a presentar a Murmuri. Sebastián, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme. Nada, a ti. Primero preguntarte cómo un argentino se afinca en Barcelona y acaba haciendo música cuando no es su profesión. Bueno, a ver, hay muchos argentinos en Barcelona realmente. Sí, hay muchos, sí. Es inocultable. Es obviamente una ciudad hermosa. Yo la verdad me enamoré de Barcelona desde que la conocí. Vine hace muchos años especialmente a pasear por España, más en plan turístico. Y enseguida me enamoré de Barcelona. También me gusta mucho Madrid, tengo amigos en ambos lados, pero bueno, me afinqué en Barcelona hace 6 años, y lo de grabar un disco, pues ya llevo, este es el 7º en realidad, disco, casi todos editados con sellos muy independientes, con lo cual algunos son prácticamente imposibles de conseguir. Y empecé en realidad ambas actividades a la vez, el diseño gráfico y la música. Enseguida las adopté como actividades profesionales, digamos. ¿Pero son complementarias? Y en cierto punto quizás sí, porque algunas, digamos, el diseño gráfico es más bien comercial, cosa que yo en la música no la encaro desde ese lugar, pero ambas, digamos, las dos disciplinas comprenden elementos por ahí o conceptos de tipo más intelectuales, pero la música también a la vez es más orgánica y tiene elementos más abstractos y elementos más difíciles como de controlar en general. El diseño gráfico es claramente comercial y es como una mezcla de eso, de juego intelectual con un fin más comercial, digamos. Bueno, hablemos de tu disco Picnic, porque como decíamos, es toda una mezcla de no sé si de influencias y también de tendencias, porque podemos encontrar desde un sonido como muy electrónico, pero a la vez como muy orgánico y a la vez como muy amigable. ¿Cuál es el objetivo de tu música? ¿Con qué emoción? ¿Qué es el sentido que le quieres transmitir? A ver, la verdad es que no me lo planteé tanto desde un lugar de qué voy a hacer con este disco, sino que sencillamente lo que conseguí en el proceso fue que salga lo más natural posible. El resultado terminó siendo Picnic, que refleja bastante como un estado de ánimo, y lo de las influencias, pues yo creo que a medida que uno se digamos, quizás te relajas más en relación a lo que vas produciendo, podés permitirte que se vean más influencias a veces, y podés permitirte como juntarlas, porque ya empezás a tener elementos que empiezan a darle una unidad al disco, como en este caso, no sé, quizás sea la voz a lo largo de todo el disco. Entonces eso me permite como meter cosas y elementos muy distintos, como esos elementos más electrónicos, temas un poco más acústicos, casi todo lo que sí... quizás el elemento común de todo el disco es que sean canciones, pequeñas canciones, y que tengan un aura un poquito onírica. Eso es lo que yo veo como concepto general, quizás. Fue un poco casual, porque tampoco lo premedité. ¿Y qué es lo que es imprescindible llevar en un picnic? ¿Qué no nos podemos olvidar? Bueno, desde ya un mantel o alguna tela donde recostarse. Sí. Porque si no, la naturaleza se encarga de distraernos constantemente. El problema de los picnics es que el ser humano no está acostumbrado a la naturaleza. Ah, no. Entonces tiene que llevarse todo como para amigarse con la naturaleza. Desde una tela para que no te piquen las hormigas hasta, no sé, algún protector para los mosquitos o lo que sea. ¿Y eres muy fan tú de los picnics? Y bastante, la verdad que bastante, porque vivo en Poblesec, que es mi barrio favorito de Barcelona, y estoy al lado de Montjuïc y me encanta ir a pasear por ahí. A veces no en plan picnic, pero sí me doy muchas vueltas por el monte, pues la verdad tener estos lados está muy bien, no sé, enseguida, al menos en Buenos Aires obviamente es imposible un paisaje así. Entonces aquí encontré algo que me gusta mucho. Y en este caso supongo que, como decías, para reencontrarte con la naturaleza, así como muy bucólico, todo junto. Y sí, por supuesto. Hablemos también de colaboraciones, porque cuando leemos la nota de prensa y vemos toda la gente que ha colaborado contigo, pues la verdad es que es reseñable. ¿Cómo llegan a colaborar tanta gente con tu proyecto y cómo llegas en contacto con tantos músicos? Bueno, por un lado es algo que lo tengo incorporado como bastante naturalmente, el hecho de colaborar, ya que Cineplex es un proyecto solista. No encuentro otro modo, digamos, de progresar que no sea contrastar mis ideas con las de otros. Uh-huh. Entonces, de algún modo, trabajo constantemente con invitados. Si doy conciertos, voy invitando a distinta gente a que toque conmigo. Y lo mismo para grabar canciones. A veces, por ejemplo, no sé, había un par de canciones en las que requería de una línea de bajo de tales características y bueno, justamente estaba con mi amigo Federico Ubele y a él se le ocurrió grabar estas líneas de bajo. Algunas colaboraciones salieron como muy espontáneas y otras, la verdad es que fueron una suerte, como contar con Douglas para hacer una canción juntos. Uh-huh. Es una suerte total porque soy fan de los BMX Bandits desde hace años y bueno, quizás es un poco un síntoma de cómo se está empequeñeciendo el mundo, ¿no? ¿De manera positiva o negativa? Yo creo que este sería el lado positivo, porque nos permite estar en contacto con gente que de otro modo hubiera sido imposible en el pasado acceder a colaboraciones así. Ahora mismo puedo entrar y mandarle un mail a alguien que yo admire y que esa persona lo lea, como mínimo. Entonces es un buen síntoma en ese aspecto. Y la verdad es que se fue sumando gente con la que vengo colaborando o vengo estando en contacto hace años. Y fantástico, yo estoy más que encantado, ¿qué te podría decir? Pero no sé si en los directos ya tienes una banda fija, Cineplex and the Odeons, ¿ya es tu banda para siempre o vas cambiando, depende del bolo? La banda va cambiando porque justamente al ser eso, un proyecto solista, las inquietudes de los integrantes van mutando con el tiempo. Con The Odeons, que era una formación de cuatro músicos más con los que yo estuve tocando, que después devino a tres músicos, estuve actuando prácticamente todo el año pasado. Este año empecé a hacer algunos conciertos, pero más solista, y posiblemente siga dando algunos conciertos yo solo. Eso es una posibilidad. Y otra posibilidad es que, depende para qué concierto, arme una banda. Pero supongo que el hecho, como tú decías, que hayas publicado en discográficas muy pequeñas, también te dificulta un poco lo que es la promoción, lo que es llegar a más salas de conciertos, etcétera, ¿no? Con los discos anteriores, sobre todo. Este disco todavía no se editó en España, pero bueno, tuve la suerte de que se edite en México, en Estados Unidos, Canadá. Ahora acaba de salir en Filipinas, y al menos en estos sitios sí se está generando un movimiento de promoción y posiblemente tenga que hacer un tour en cada uno de estos sitios. ¿Y cómo llega a Filipinas tu disco? Pues me contactaron porque esta gente, bueno, el sello Universal Records está editando a toda la camada como Brit Indie en Filipinas, y por haber colaborado, supongo yo, con algunos músicos de Glasgow, y por estar en contacto con ellos y demás, se interesaron en oír el disco y enseguida me ofrecieron publicarlo. Y nos preguntamos por qué te pusiste de nombre Cineplex. Bueno, originalmente, y esto es quizás en 1996, yo tenía la idea de grabar música para películas imaginarias. Me imaginaba que necesitaba algún motivo que me estimule a hacer música. Entonces dije, bueno, me voy a imaginar películas y para mí esto va a ser como ir al cine. Esa fue mi idea original. Sí. A partir de ahí ya me quedé con el nombre por cariño, quizás. Pero eso no quita que en algún momento quizás cambie. Por tanto, cada canción debe ser una película, una historia montada en tu cabeza, ¿no? Y si, bueno, ahora mismo, sí, bueno, también igual con los años cambió mucho esa idea original. Pero sí, quizás más que películas, yo ya las orientaría más a como a un sitio un poco más onírico, más entre el dormir y el despertar, digamos. Uh-huh. En donde se mezcla un poco las sensaciones e ideas que uno puede tener claras con eso, con elementos un poco más abstractos que modifican la realidad un poco. No sé, lo veo un poco más onírico que cinematográfico este disco. Es decir, que la razón tampoco juega un papel importante en las letras y en las canciones. Juega desde digamos, haciendo un contraste con lo onírico, quizás. Háblanos también, pues tú como argentino decíamos que estabas afincado aquí en Barcelona, pero supongo que también estarás en contacto en lo que está pasando allí musicalmente. ¿Crees que hay un panorama rico y que realmente están surgiendo grupos y cantantes interesantes en Argentina? Creo que sí, creo que está habiendo un recambio generacional finalmente, porque Argentina venía un poco aletargada en ese aspecto, tenía todavía ciertos íconos del pop y del rock que permanecían a pesar de su prehistoriedad. Uh-huh. Y ahora está habiendo como un poco un recambio en el que bandas como Babasónicos o Miranda están accediendo a un público un poco mayor, y con ellos por supuesto que llevan a su lado varios proyectos más independientes y que han crecido. Yo al menos eso lo veo en cada visita a Buenos Aires, que bandas que yo antes iba a ver y igual éramos 15 personas en el público, ahora están dando conciertos para 500, para 1000, para 2000 personas, y me parece en ese aspecto fantástico, porque como todo progreso me parece lógico y necesario. ¿Y a ti cuándo se te podrá ver en directo por aquí por Barcelona? Y ahora estoy justamente organizando un poco todo el tema de conciertos, porque también, digamos, el hecho de haber editado el disco en varios sitios distintos, con varios sellos distintos, genera como una cantidad de obligaciones y de conciertos y demás. Sí. Que hay que un poco como organizar. Claro. Pero posiblemente vaya dando algunos conciertitos. Me gusta mucho tocar en salas pequeñas. Uh-huh. Toqué varias veces en galerías de arte, en miscelánea, en centros de arte también como el New, en, no sé, en el Santa Mónica, en sitios quizás un poco más fuera de lo que es el circuito indie. Uh-huh. Salas. Me interesa como tocar desde ese lugar, porque se genera como un poco un clima especial, distinto al concierto en una sala indie tradicional, donde también toco, pero bueno, ocasionalmente. Bueno. Así que quizás me vean por ahí, por eso, por miscelánea, o por el nuevo espacio Haiku, o por, yo qué sé, por la Galería de Rojo, sitios así. Muy bien, pues te buscaremos. De momento acabamos la entrevista con la canción que se titula Hojas, que a ver si me puedes explicar alguna cosa de lo que hay detrás de esta canción. Bueno, este es el final, el verdadero final del disco. Después hay un par de bonus tracks en la edición del disco en México y en Estados Unidos, pero como final del disco es esta canción. Uh-huh. Que lo que quería era que tenga un poco un espíritu un poco más esperanzador o positivista, y centrado un poco en la idea de aprovechar el momento actual, digamos, el presente. Uh-huh. De enfocar un poco el presente al hablar de caen hojas, puedes recogerlas, pero van a seguir cayendo siempre. Está hablando justamente de eso, como de no se puede como vivir enfocado ni en el futuro ni en el pasado, hay que pensar en el presente. Y bueno, es un poco esa es la idea original, con una letra un poco minimalista y abstracta, por supuesto. Muy bien, doncs estem parlant d'aquest disc de Cineplex, el disc Picnic, i amb el qual, com dèiem, ens quedem amb l'última cançó, que es diu Hoja. Sebastián Litmanovich, que muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Thank you. I continuem amb el grup californià The My She, un grup tirant excèntric que per promocionar el seu primer àlbum van fer una gira en què en 31 dies van fer 32 concerts i en què per 100 dòlars tocaven on fos, casaments, aniversaris o allà on toqués. Durant aquest temps van gravar una cinta de caset que van titular The My She del 2004 mixtape, que en els 70 minuts recollia els trossos preferits de les seves 200 cançons preferides. Aquest any han arribat amb el seu segon disc que confirma aquesta tradició de fer recopilatoris, perquè hi podem trobar un tema titulat Kingdom Come que en 11 minuts resumeix l'àlbum en clau techno. Però nosaltres avui no escoltarem aquesta cançó, sinó que posarem el tema Lamb and the Lion. El proper mes de novembre, Daniel Jurado vindrà a Espanya a presentar el seu nou i novè àlbum titulat Caught in the Trees. Ens portarà, com sempre, tot d'històries que giren al voltant del desamor i el to tràgic de la vida. Concretament, les cançons del seu nou disc parla dels sentiments arran del seu recent divorci després de 17 anys de matrimoni. A Barcelona estarà tocant el 25 de novembre. Mentrestant, escoltem el tema titulat Gillian Was a Horse. Talker, and we both know who knows what should El cantautor de Tarragona, Espalda Maceta, és la nova aposta del segell Van Robert i el seu debut, Madera i Poca Luz, ja ha despertat l'interès de l'escena indie de Barcelona. La proposta sorprèn per la senzillesa i la magnífica manera que té d'enganxar l'oient. Una guitarra, veu i subtils percussions són suficients per provocar les sensacions més primàries de tothom qui n'escolti les cançons. La seva crua sinceritat i la realitat que trobem a les lletres podrien ser una veritable invitació a la depressió i la caiguda de moral fins a la part més fosca del pou. Tot i això, diuen que en els seus directes el sentit de l'humor aflora en gran quantitat i el contrast final fa dels concerts d'Espalda Maceta una cosa única i molt recomanable. Al llarg de les setmanes anirem sentint alguns temes del seu nou disc, però avui ens quedem amb un regal, una versió del tema Mil milions de veces de Los Planetas, i ho fem per recordar que demà està previst un concert homenatge a la banda granadina a l'Auditori de Barcelona. Si te quedas esta noche nada más, si te quedas esta noche nada más, prometo que voy a cambiar, prometo que voy a cambiar. Las promesas que no puedes mantener, las promesas que no puedes mantener, no las deberías de hacer, no las deberías de hacer. Las mentiras que no paras de contar, las mentiras que no paras de contar, no las voy a creer más, no las voy a creer más. Amigos que no paran de llamar, tus amigos que no paran de llamar, no los puedo soportar, no los puedo soportar. Descubro que me vuelves a engañar, si descubro que me vuelves a engañar, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar. Si me vuelves a hacer daño una vez más, si me vuelves a hacer daño una vez más, no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a pasar. Queda donde ir, si de pronto no te queda donde ir, no vengas a buscarme a mí, no vengas a buscarme a mí. Thank you. El viatge al passat d'avui el fem de la mà de Violator, el nou disc del grup de pop electrònic The Beach Mode. Aquest disc, que va sortir a la venda al març de l'any 1990, combina la base fortament electrònica que els havia caracteritzat fins aleshores amb un major protagonisme de les guitarres, com en el cas del senzill Personal Jesus, que ara sentirem. L'èxit del disc va ser fulgurant i el resultat és que aquest disc és considerat per bona part dels seguidors i de la crítica com la seva millor obra. Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l. I avui acabem el murmuri amb Eulogis, que aquest mes d'octubre han publicat el seu nou EP titulat Tempted to do Nothing. Ens acomiadem amb el tema Took and Play. Fins la setmana que ve. To can play. Hard.